vez con la otra. Porque la otra se parte de buena, se parte de chigua, la otra se parte de diosa. Por culpa de Andrés, oh, mi amor no es tuyo. Porque te hacía rogar, me llenaba de chamuyo si yo no daba más. Porque te hacía rogar, me llenaba de chamuyo si yo no daba más. Adelanto, de renuevo, de alta locura. Mira cómo te fue por hacerte la difícil. No querías entregar. Te hacía rogar, me llenaba de chamuyo y yo nada más. Me llenaba de chamuyo y yo nada más. Te lo digo así, te lo digo de una. Olvídate de mí, te lo digo de nuevo, no eres para mí. Me voy con Vanina, me voy con Romina, me voy con Vanessa, me voy con Paola.